Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Solo por cerrar este apartado, me gustaría leer una pregunta que Allan Kardec hizo a la espiritualidad superior sobre cómo es la felicidad de los espíritus buenos. Y la voy a leer porque lógicamente nos puede servir para tomar nota de la respuesta y procurar en la medida de lo posible pues aplicarlo a nuestra vida. Entonces, es la pregunta 967 del libro de los espíritus, donde Kardec pregunta en qué consiste la felicidad de los espíritus buenos, a lo que la espiritualidad le responde. Consiste en conocer todas las cosas. Fijaos, en no tener odio, celos, envidia, ambición, ni ninguna de las pasiones que causan la desdicha del ser humano. Sería esta una situación en que el amor que les une, el amor que une a los espíritus buenos, es para ellos una fuente de suprema felicidad. Y estos, los espíritus buenos, no experimentan las necesidades, ni los padecimientos, ni las angustias de la vida material. Son felices por el bien que hacen. De esta respuesta he subrayado esta última frase, que me parece muy importante, pues nos sirve de modelo en la búsqueda de la felicidad a imitación de los espíritus elevados. Dice, son felices por el bien que hacen. Y pienso que aquí está la clave, ¿no? La piedra de toque. Si tú y yo queremos ser felices, tendríamos que consagrar nuestra vida a hacer el bien. Y eso nos reportará esa anhelada felicidad, sin duda. Bueno, hasta ahora no hemos hablado mucho del sentido de la vida y su relación con la felicidad, así que pongámonos con ello. Posiblemente, en algún momento de nuestra existencia, nos hayamos preguntado por el sentido de nuestra vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Con qué propósito? Dar respuestas a estas preguntas se puede hacer desde muchos enfoques, casi todos basados en la psicología. Sin embargo, me parece muy interesante la visión que nos ofrece el espiritismo. En realidad, hablar del sentido de la vida, según la doctrina espírita, va de la mano de la ley de la reencarnación de la cual ya hicimos antes mención. Y es que preguntarnos por qué estamos aquí, por qué nacimos en nuestra familia, en nuestra ciudad o país, ¿por qué fuimos educados en nuestra cultura? ¿Por qué somos así como somos, con nuestra personalidad tímida o abierta y sociable? ¿Por qué tenemos dificultades, defectos, manías, etcétera, etcétera, etcétera? Pues digo, preguntarnos por todo esto nos lleva inevitablemente a la cuestión de cómo fuimos antes, qué hicimos en vidas anteriores y qué necesitamos mejorar. El espíritu André Luis, por medio de la psicografía del médium Francisco Cándido Xavier y en su libro Acción y Reacción, nos informa de algo sorprendente. Dice, analicemos nuestra vida justo en esos aspectos donde encontremos dificultades, autorrechazo, manías, traumas, adicciones o cuanto menos apegos desordenados. Justo ahí tenemos un trabajo que realizar. Justo ahí. Nos lo están diciendo. No hace falta que hagamos una regresión. Si tienes un problema importante y de la mano de un especialista, hazla. Pero no es necesario. Analízate. ¿Qué te cuesta cuando te levantas por la mañana? ¿O vas a trabajar? ¿O tienes que convivir con tus amigos, con tu pareja, con tu familia? ¿El centro espírita? Pues justo eso que nos cuesta, ahí es donde tenemos que aplicar el trabajo. Nos están diciendo, somos, en realidad, si quisiésemos, un libro abierto. Pero hay que abrirlo y hay que leerlo. Bueno, pues esto es muy importante, porque en el momento en el que sepamos identificar esas reminiscencias, esos atavismos que arrastramos de vidas anteriores, pues dejaremos de sentirnos víctimas, o de culpar a los demás, o a la sociedad, para agarrar las riendas de nuestra vida y tirar para adelante. Sin duda, que el sentido de nuestra vida será la decisión firme de mejorar nosotros mismos y ayudar a mejorar a los demás. Veámoslo con un ejemplo. Roberto, nombre e imagen ficticios, es una persona tímida, introspectiva, apocada. De niño tuvo rechazo en el colegio, Situación tremenda a la que hoy se le da el nombre de bullying y que habría que eliminar, que no os quepa la menor duda. Bueno, pues tuvo un rechazo que le marcó, le hizo sufrir, pero incluso de mayor siempre ha sufrido rechazo en cuanto a los grupos sociales frecuentaba, sin motivo alguno especial. Roberto se ha pasado la vida acudiendo a psicólogos que han tratado de ayudarle a aumentar su autoestima, a trabajar su timidez, con varias terapias, aunque sin un éxito definitivo. Roberto, por todo lo que llevamos dicho, ha desarrollado una profunda decepción contra los seres humanos en general e incluso con cierta dosis de odio hacia aquellos compañeros de colegio y colegas que le han rechazado a lo largo de su vida. Esta decepción le ha dado un carácter pesimista y, aunque no lo reconozca ni a sí mismo, infeliz. El caso es que por casualidad, o quizá por causalidad, Roberto comenzó a acudir a un centro espírita, como este, donde tuvo ocasión de recibir pases energéticos que, al menos de momento, le ayudaron a sosegar su pensamiento y sus sensaciones espirituales. Comenzó a leer los libros espíritas, tanto la codificación como tantas otras obras complementarias, y a reflexionar, entre otros aspectos, sobre el sentido profundo de la reencarnación y de la vida. Roberto también pidió cita en varias ocasiones para la consulta de atención fraterna, donde el médium que la atendió, inspirado por los buenos espíritus, le planteó una posibilidad y le dijo: ¿ha pensado usted, en vez de juzgar y condenar a quienes le han rechazado o menospreciado, ¿ha pensado usted, por el contrario, en pedirles perdón? Claro, la primera idea que se le podía pasar es: ¿está usted loco? Pero el caso es que poco más tuvo que decir, porque Roberto, gracias a lo que había estudiado en los libros espiritistas, cayó en la cuenta de que en su vida anterior había sido tremendamente injusto, soberbio, agresivo, incluso y precisamente con cada una de las personas con las que se había vuelto a encontrar a lo largo de su vida física actual. Bien, el caso es que los días pasaron y, por azar o no, Roberto se topó por la calle con el cabecilla, naturalmente ya crecido, de aquella banda del colegio que tan mal se lo había hecho pasar de niño. Si bien la primera intención de Roberto en otras circunstancias habría sido la de darle un puñetazo, sin embargo se acercó y, seguro de que el otro también le había reconocido, Roberto le dijo: perdóname porque no sabía lo que hacía. El otro solo podía balbucear: pero, vamos a ver, si soy yo el que debo pedirte perdón a ti. Entonces, Roberto y el otro se abrazaron en un símbolo de paz, reparadora, sanadora, limpiadora. Este ejemplo, en realidad, es muy parecido a tantos que el espíritu André Luis nos facilita y permite descubrir sobre cómo hemos venido a limar errores de vidas pasadas. Por supuesto que nosotros está el actuar así o dejarnos llevar por lo fácil. Es fácil dejarnos llevar por lo fácil. Roberto podría haber continuado inmerso en su rencor y echando la culpa de sus males a los demás, al colegio, a las monjas del colegio, a sus padres que no hicieron lo suficiente, o al sistema, al gobierno, al otro gobierno. En fin, puede echar la culpa a todos menos buscar la situación concreta que se está provocando un problema. Eso habría sido lo fácil. Y escuchadme, y no le faltaría razón, ¿eh? No le faltaría razón. El bullying hay que eliminarlo. Hay un problema muy gordo en los centros educacionales. Y si alguien no se da cuenta de que un niño está sufriendo, hay un problema en la sociedad. Entonces, no, insisto, desde el punto de vista material físico, no le faltaría razón. Pero eso se entiende desde un punto de vista simplemente humano, pero no espiritual. Si no hubiese cambiado su chip espiritual, no habría podido dar el paso de gigante que fue capaz de dar. Quizá por eso, otro espíritu de conocimiento, que en cierta ocasión se presentó en la mesa mediúnica de esta casa, nos trasladó la siguiente reflexión, que os voy a leer. Hermanos, porque se dirigen hacia nosotros con frecuencia llamándonos hermanos. Hermanos, cada vez que se encuentren con alguien cuyo trato les cuesta, o tengan que convivir con alguien insoportable, o noten que cerca de ustedes hay personas dignas de ser odiadas, pregúntense a ustedes mismos, ¿qué le habré hecho yo en vidas pasadas, yo a él, para que en esta vida me cueste tanto el trato con esta persona? Verán entonces que nada sucede por casualidad. Bueno, yo soy consciente de que este ejercicio de autoanálisis no es nada fácil. En parte, en primer lugar, porque hay que ser muy valiente para caer en la cuenta de que los malos de la película somos nosotros. O hemos sido nosotros. Hay que ser muy valiente para reconocer eso, ¿vale? O, de otra parte, porque precisamente rehabilitarnos supone un ejercicio de voluntad, una decidida opción por cambiar nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, nuestras costumbres, si deseamos mejorar. Y el orgullo lo tenemos a flor de piel la mayor parte de nosotros, ¿no? Entonces, no es fácil, hay que saberlo, hay que intentarlo, no hay que tirar la toalla, a sabiendas de que es un ejercicio, y como todos los ejercicios, requiere pues intentarlo, y si no lo consigues, seguir intentándolo. Quizá por eso, Amalia Domingo Soler, que fuera la gran mujer del espiritismo en la España de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, nos dijera que el espiritismo sirve, entre otras cosas, para dar una explicación coherente sobre el sentido de la vida. Y de la felicidad, añado yo humildemente, pues me siento años luz de la gran Amalia. Bueno, no es un secreto que de todos modos somos inconstantes. No sabemos perseverar en el bien o incluso en los propios propósitos que nos hayamos impuesto o nos hayamos marcado. Bien, con todo, yo sugiero también que no seamos demasiado severos con nosotros mismos. Es decir, seamos conscientes de que la materia en la cual en este momento estamos viviendo tiene sus propias leyes y que moralizar la materia, si es que existe esa expresión, supone ante todo la humildad de saber que podemos fallar y cometer errores, ¿vale? Esto hay que saberlo y no automachacarnos, ¿no? Si las cosas nos salen días también como quisiésemos, ¿vale? Entonces, ello, entre otras cosas, nos debería proporcionar el arte de disculpar a los demás. El arte de disculpar a los demás. Y en todo caso, analizar, eso sí, nuestro comportamiento y procurar mejorar cada día un poquito más. ¿Pero es esto posible? ¿Existe, en todo caso, algún consejo para llevar este ideal a la práctica? Pues sí lo hay. Son buenas noticias. Y nos lo ha dejado un hombre que vivió en España hasta principios del siglo XX y que se le considera uno de los mayores exponentes del espiritismo en nuestro país, junto a Amalia Domingo Soler, que ya he citado, a José María Fernández Colavida y al vizconde de Torres Solanot. Estoy hablando de grandes del espiritismo en España. Y en este momento estoy citando, por supuesto, a Miguel Vives y en concreto a una obra que nos dejó y que os recomiendo vivamente. Se titula Guía práctica del espiritista. Guía práctica del espiritista. Está disponible. Miguel Vives comienza dando un consejo importante y dice: si quieres ser un buen espiritista, debes ser severo contigo mismo y tolerante con los demás. Fijaos, severo contigo mismo y tolerante con los demás. Claro, esto todos, para que funcione bien la ecuación. Ser cada uno individualmente severo con nosotros mismos y tolerante con los demás. Para conseguir esto, continúa diciendo Miguel Vives, aconsejamos una práctica que nosotros hemos seguido y seguimos durante bastantes años, práctica que nos ha dado muy buenos resultados. Y dice, el espiritista procurará todos los días antes de acostarse hacer un examen de todo lo que durante el día ha sentido y ha hecho, ya sea de pensamiento, de palabra o de acción. Bien, este examen no es solamente una mera introspección psicológica, sino que se puede resumir como en tres grandes preguntas, además muy sencillas. Durante el día de hoy, ¿qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Y qué pude hacer mejor? Tan sencillo como eso. Y a ver qué nos viene. ¿Ves? E incluso podemos sacar pues, como un propósito de mejora para el día siguiente y nos lo apuntamos para saber al día siguiente qué punto tenemos ahí de trabajo, ¿no? Que a veces resulta pesado, pues nuestros defectos son muchos y persistentes, pues nos recomienda Miguel Vives pedir ayuda. Primero, a nuestro guía espiritual, o ángel de la guarda, que se dice en otras culturas, que nos intuirá, sin duda, para eso está. Y si lo consideramos necesario, acudamos a recibir pases energéticos, como habéis hecho antes de comenzar esta charla. Y más aún, si necesitas hablar, acude a la atención fraterna, seguro de que el hablar de por sí ya es terapéutico, y que contarás con la oración, o si lo prefieres, con las vibraciones espirituales de tantos espíritus, unos encarnados y otros desencarnados, que cada semana pues nos reunimos aquí pues con el objetivo, estoy completamente seguro, de ser felices, y ya lo veremos, pues muy felices en los mundos espirituales. Yo solamente quisiese cerrar pues esta charla con un pequeño consejo, ¿no? En realidad no es un consejo, es pediros, por favor, que seáis felices, siempre, pero ya aquí y ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo estoy... No. Yo no. O solamente yo no. Pero en todo caso, bueno, estoy a vuestra disposición para escucharos, para responderos o, en la medida de lo posible, si tenéis alguna duda o algo que os haya costado comprender, pues intentaré resolverlo. Sí, dime. A mí este punto, últimamente, en los últimos meses, me estaba puleando bastante cuando trabajamos aquí en la casa, porque además yo cuando recibo un espíritu yo no me entero, no sé si por suerte o por desgracia yo no me entero, me entero después cuando me lo cuenta el acompañante o se pone en común o lo que sea, pero estoy recibiendo espíritus que no son chungos, no tienen grandes problemas, pero están agobiados por haber perdido el tiempo, por no haber hecho el bien. Es decir, vamos a ver, yo no robé un banco, yo no le puse una bomba a Carrero Blanco, no me voy a meter por ahí, pero no, es decir, no hicieron cosas malas, pero dicen, oye, que he pasado los X años de mi vida y que me he dado cuenta que no he hecho nada bueno, y están tan agobiados que es angustioso. Y entonces yo por eso he querido hacer hincapié en eso, porque creo, además, a ver, hablando en confianza, creo que nos movemos en ese parámetro. Es decir, que bueno, hacemos alguna cosita buena, pero uno analiza los años de vida, o las potencias que uno tiene, o tal, y a veces se siente y dices, pero si yo no hago nada, más que estar bien, o no lo sé, o incluso, bueno, pues hay veces que uno tiene unos pensamientos que te cargarías a... Bueno, entendete. Es decir, entonces, me parece eso muy interesante. Otras culturas lo dicen, el faltar por omisión, que, bueno, pues me parece muy bien, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Por eso es bueno evitar el mal, pero es muy bueno hacer cosas buenas. Y cosas buenas no supone irte a otro país, que está muy bien, y eso es bueno. Muchas veces, si estamos aquí, es que nos han puesto en nuestro sitio y en nuestro entorno con un motivo. La misión, en realidad somos misioneros, pero la misión la tenemos aquí. Y nos podemos plantear, ¿qué relación tengo con mis compañeros de trabajo? A lo mejor a mis compañeros de trabajo hablamos de trabajo, pero no le pregunto, oye, ¿qué tal estás? ¿O qué tal están tus padres, que sé que son mayores? O a nuestros amigos, o a los vecinos. Vivimos en una comunidad de vecinos y no sabes de la vida de los demás. Esto es así. Entonces, a veces yo creo que la misión es la vida cotidiana. Y creo que la espiritualidad, esto nos lo está diciendo con mucha frecuencia, tienen ustedes que espiritualizar la vida cotidiana. No tienen que hacer grandes cosas, no se tienen que ir al Tíbet, no tienen que enchufarse a una máquina de ayahuasca, ¿no? Que bueno, si lo haces, que bueno, está bien, pero que el trabajo, y encima el trabajo más difícil, es la vida cotidiana. ¿Por qué estamos hecho polvo los lunes y de subidón los viernes? de entrada tenemos un problema. Si esto es así, que es así, tenemos un problema. Porque precisamente en el trabajo cotidiano el que hemos elegido, o el que la sociedad nos ha puesto, que a lo mejor no nos gusta, pero es nuestro trabajo. Pero es ocasión de encontrarnos con nuestros compañeros, clientes, no sé qué, y seguro que si vas con una mentalidad un pelín espiritual, algo bueno puedes hacer ahí. ¿Ves? Entonces, en la televisión, hablando de lo mismo, diciendo que, claro, que debemos llevar un poco todos los días igual, es decir, no porque es lunes es peor que viernes, es decir, vivir la vida, ser felices en cada momento. Pues sí, lo más difícil es la vida cotidiana. Lo fácil es decir, me armo la mochila y voy a hacer el camino de Santiago. Eso que parece que no, te vas a llenar de llaves a los pies. Pero eso que eso es mucho más fácil que el vivir con cariño la vida cotidiana. Y bueno, y lo sabemos. Gracias, Bianca. ¿Otra pregunta? No tan difícil como la de Bianca. ¿Sabes? Que me hace pensar mucho. Y si no, os voy a preguntar yo, ¿eh? Y os saco al encerado. No, pero tú no vale, que tú eres el cámara. Venga. Bueno, pregunta Rafa. ¿La Tierra es un planeta feliz? Pues te voy a responder con los cuadros de Sorolla. No es un planeta feliz, porque es un planeta, nos dicen, de expiación y pruebas, pero es un planeta donde hay momentos felices. Y gracias a Dios y a esos momentos, podemos tener una vida razonablemente buena. El problema es que no nos perdamos los momentos felices. Eso sí que es la tragedia. Momentos felices, os hice la tontería antes de las copas de vino brindando. Ese es un momento feliz. Es decir, sentarte con los amigos y decir... Bueno, bien, sí, me gusta. Bueno, sí, claro. Ese es un gran momento de felicidad, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que hay momentos felices y pienso que todos los tenemos y pienso que hay que saber identificarlos. Momentos felices puede ser acariciar a un gato del vecindario. Bueno, esto lo digo, a mí no me gustan los gatos, pero tengo un problema que es que yo gusto a los gatos. Y sí, es tremendo, ¿no? Entonces se me acercan y nada. Y estuvimos en Estambul, que al parecer hay, creo que hay una población de 20.000 habitantes humanos, quiero decir, y como unos 70.000, unos 20 millones. 20 millones de habitantes humanos y 70 millones de gatos, ¿no? Con lo cual, nos sentábamos en un banco y de repente se me ponían aquí y aquí y tal, ¿no? Y yo, vamos, pues eso. Pero con todo, ¿qué paz te proporciona, ¿no? O sea, una vez que lo aceptas, con lo cual yo creo que, bueno, son momentos de felicidad. Para mí es un momento de felicidad ahora mismo el que estéis aquí. Os quiero transmitir que me cuesta muchísimo... hablar en público. Bueno, gracias a Miguel que bueno, ha confiado en mí y he hecho varias. Pero de verdad, el que estéis aquí, gracias, porque para mí es un momento feliz. No. Bueno. No es el aplauso de final. Bueno, pues alguien que no sea Rafa puede preguntar. A ver. Todos queremos ser felices, porque es la verdad, ¿no? Y bueno, ya hemos sabido más o menos. Pero yo te pregunto, si leo la codificación, ¿con eso es suficiente? ¿Llegaré a ser feliz? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para realmente entender qué es la felicidad y cómo? A ver, me voy a atrever. Ni es necesario ni es suficiente. La codificación nos ayuda. Yo conozco así de personas felices que no conocen el espiritismo. Gracias a Dios, hay muchas moradas en casa de mi padre. Sí, señor. Y No, no, pero a mí no me aplaudes. Esto aplaudís al Evangelio. No. Los caminos son múltiples. Aquí, a ver, yo estoy aquí pues porque yo he probado, de verdad, yo he estado en muchos caminos y en varias religiones y en varias espiritualidades. Y todas muy buenas, me he quedado con lo bueno y he intentado apartar lo que no me aportó, ¿no? Y en casi todas luego me he quedado con amigos, con lo cual la cosa no ha ido mal. Pero bueno, pues llegué aquí por causalidad, ¿no? Y aquí seguimos, ¿no? Pero bueno, a mí me sirve y entonces yo he tenido que leer la codificación. No es que haya tenido, lo he hecho con mucho gusto. Y la codificación me da respuestas. Y me da respuestas profundas. Yo mis conferencias yo hablo de espiritismo, ¿no? Y la codificación en una mano y las obras complementarias en la otra. Intento, más luego tonterías que se me ocurren a mí y las pongo, ¿no? Pero la codificación es muy útil. Si quieres practicar el espiritismo bien entendido, te tienes que saber la codificación. Al menos el libro de los espíritus, al menos. Y el libro de los médiums, si quieres desarrollar la mediunidad, o te preguntas qué son esas intuiciones que recibes en tu día a día. ¿Por qué y para qué? Pues te lees el libro de los médiums. Y luego vienes aquí a estudiar, porque el estudio individual es muy bueno, es muy interesante. Pero escucha otros puntos de vista y otras opiniones. Aunque no estés de acuerdo, pero escucha. Y volví. Pues ¿sabes lo que falta? El poner... No digo tu casa, que tú preguntas con trampa. Porque me estás preguntando... Me he puesto el dedo en la gafa y me pide que te las gafas para ver mejor. Tú preguntas con trampa porque sí. Pero, vale, te lees la codificación, pero ¿qué hay que hacer luego? Ponerla en práctica. Ah, y ahí yo considero que es lo más difícil. Porque lo decía, las leyes de la materia. Nuestro cuerpo tiene sus leyes. Tenemos nuestras hormonas, tenemos nuestros días, tenemos que te dicen. Encima somos susceptibles y te dicen cualquier cosa y la montas. Como sois testigo de que a mí me ha pasado varias veces en esta casa. Pues sí, porque saltas, porque eres así, ¿no? Porque ese es tu punto de trabajo, ¿no? Entonces, lo difícil, ponerlo en práctica. Y si te sale mal, pedir perdón y pa'lante. Sí. Pedir perdón, olvidarte, decir, no es que soy muy malo, no sirvo, tal. Eso son tonterías. Y pa'lante. Entonces, bueno. Bueno. Una pregunta. ¿La búsqueda de la felicidad te puede convertir en más infeliz? Wow. O sea, entiendo la pregunta. Sí, lo que no sé es cómo responderte. Pero... bueno, a ver, hasta donde yo pueda, y es mi opinión, ¿eh? Y las opiniones son opinables. Eso es importante. Cuando lo mismo los jueves, la codificación. Hacerle bastante caso, pero las opiniones son opinables. Entonces, yo te doy mi opinión y es opinable. Si se diera esa paradoja de que la búsqueda de la felicidad te hiciese infeliz, igual es que has definido mal lo que es felicidad. O estás buscando la felicidad donde no debes encontrarla. O buscas un estándar de felicidad que no es posible en este planeta hoy ahora. Y aprovecho para contaros algo que nos transmitió el espíritu Pena Blanca el pasado miércoles. Sabéis, los miércoles tenemos la visita, los primeros miércoles de cada mes. Tenemos la fortuna de recibir un espíritu bastante elevado, top. O sea, de conocimiento. Y bueno, pues atiende a las personas, pero también da consejos genéricos. Y es que dijo algo que viene muy ad hoc, por no decir otra cosa más allá. Viene muy a propósito. Nos dijo, a ver cómo lo expreso. No idealicen el centro espiritista. Dice, es imposible la perfección en el planeta, en un planeta tal como es actualmente el nuestro, el planeta Tierra. Y esto es importante porque nos puede pasar a nosotros. Venimos al centro espiritual y lo idealizamos. ¿Y por qué lo idealizamos? Pues porque tenemos un conocimiento importante en los libros, porque hay gente con mucha experiencia, porque tenemos trato con los espíritus y encima ves que nos constatan que están ahí y que nos ayudan. Entonces, claro, podemos idealizarlo. Pero eso es un problema si olvidamos que no somos perfectos. Y que los estándares de perfección igual no podemos tenerlos hoy y ahora. Ante esto, hay gente que se desanima, ¿eh? Y no son pocas las personas que vienen por esta casa, que buscan una perfección, y cuando ven pues que entre nosotros a veces hay algún enfrentamiento, o que van a dar pases y no somos capaces de guardar silencio porque nos encontramos y nos queremos y nos hablamos y nos preguntamos y gritamos y no sé qué. Vamos a ver, que no somos perfectos. Pero hay gente que eso les molesta y se marchan, porque dicen, no es lo que yo buscaba. Pues la respuesta es esa. No podemos buscar unos estándares de perfección que no podemos soportar ni siquiera nosotros mismos. Entonces ahí, más que la perfección, yo creo que es importante dejarnos envolver también por una cierta dosis de humildad. Decir, mira, somos un desastre. Es que no hay forma de que nos callemos. Parecemos niños y niñas de preescolar. Pero eso no es malo. No es malo si hay un sustrato de buena intención, de afecto entre nosotros, aunque a veces no lo hagamos bien y nos lo digan los espíritus, es su labor decirnos que lo hemos hecho bien. Por eso voy respondiendo a tu pregunta. Define qué cota de felicidad quieres. Tiene que ser una felicidad que esté a tu alcance. La felicidad de los mundos espirituales adelantados todavía no podemos ni entenderla ni podemos conseguirla. A lo mejor imaginarla si tenemos mucha imaginación. De momento quédate con lo que hay a tu alrededor. Y si ves que te produce infelicidad, a lo mejor tienes que rectificar un poco tus objetivos, tu sentido de la vida, que hablábamos. Igual tienes que rectificar eso que tú te has marcado. No pasa nada por rectificar. Eso, además, lo puedes hacer continuamente, que te puede ayudar. No sé si más o menos... A ver, listo. Yo he leído un libro de Juana. Sí. Que cuando pasamos un momento difícil, duro, también deberíamos de ser felices, porque pensar que eso nos está ayudando a progresar. Es un poco duro, ¿no? Porque pensar que estás pasando un momento difícil y que tienes que ser feliz por ello, hay que indagar mucho ahí, un poco tu opinión. ¿Tú qué piensas? ¿Y qué quieres que le diga yo a Joana? Si a mí Joana me desconcierta mucho. Joana es un espíritu tan sabio y tan profundo que hay que leerlo muchas veces y aún así dices, a mí me desconcierta mucho, pero bueno, pues ahí lo tienes que valorar, incluso contrastar con tu propia vida, decir, sí, pero lo estoy pasando mal, ¿cómo voy a ser feliz si tengo esto o lo otro? Es decir, se necesita una gran dosis de confiar en la espiritualidad para decir, vale, es bueno para mí a la larga. Y claro, y aún así, permitir las lágrimas. Es decir, sí, pero eres madre, eres padre, eres amigo, eres... Sí, lo que me refiero es que la felicidad se puede encontrar por muchas vías. Y lo único en esos momentos, decir, ¿por qué? ¿Para qué? Igual son respuestas que, salvo en tu corazón, nadie te las va a dar. Un espíritu te lo puede decir, pero al final eres tú misma la que lo tienes que valorar en tu corazón. Lo tienes que darle vueltas. Y al final dices, no es que sea bueno, sino además es muy útil. Y si pasando a través de esta circunstancia, más adelante, en vez de crecer hasta aquí, voy a crecer hasta aquí, o alguien a quien quiero va a crecer hasta aquí, bienvenido sea aunque me cueste. Pero el camino lleva lágrimas. Y... Gracias. No, a mí no. No sé por qué. Bueno. No te había visto, perdona. Es que, ¿sabes? Mira, Víctor, yo tengo la felicidad completa muy poquitas veces. Pero yo tengo la felicidad completa cuando me encuentro con un grupo de amigos hablando de todos estos temas que algunos no creen en nada. Y es cuando mejor me encuentro. Porque al final sé que estoy abriendo conciencia en ellos. Y también, en otra ocasión, con un par de langostinos y una copa de vino. Ah, nos ha fastidiado, ¿sabes? con un par de langostinos puede ser 2, 4, 6, 8, 10, un número par de langostinos. Hombre, no, nos ha fastidiado. No, hombre, te has dicho una cosa importante. Con un grupo de amigos. Amigos, es decir, que no tienen nada, pero... Da igual. Da igual. Además, me parece muy interesante que una persona tenga amigos variados. Variados en cuanto a ideales, valores o tal. Y bueno, yo no lo sé, hay discusiones por ahí como muy elevadas, ¿no? A mí, como no me gusta el fútbol, lo mismo me da que el, mi amigo es el Barcelona, del Madrid, me da igual, ¿no? Pero bueno, sí, no. Pero tú lo has dicho, amigos. Y amigos es que te valoro como eres, pero precisamente porque eres como eres. Porque si fueras otra persona, si fueras de otra manera, ya no serías tú, serías otra persona. Y ya no es el amigo que yo conozco. Con lo cual, bienvenido que seas mi amigo y pienses, tengas unas ideas políticas, religiosas, de valores, intelectuales, lo que sea, opuestas a las mías. Porque eres tú. Y pero te quiero tal cual eres. Algunos que no creen nada del espiritismo. Eso es lo de menos. Luego ya sí, luego ya me vienen y te preguntan cosas. Eso es lo de menos. Eso. Bueno, pues porque también... porque le das vueltas. Y vivan los langostinos, hombre. ¿Sabes? Con un vasito de vino, con una copa de vino. Bueno. A ver si nos cierran abajo la puerta. Bueno.